Segunda parte de la 8. Marquitas, no podemos salir de esta isla. Necesitamos hacer la balsa que te hablé. ¡Vamos! ¡Yuhu!